Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia. Sin duda, este es un clásico. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, they'll never, they'll never look back and think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, well, you think you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. Muy bien, arrancamos con Elvis Presley, el rey del rock and roll, porque no podíamos dejar de lado esa fecha tan importante que ocurrió la semana pasada. El 8 de enero de 1935 nacía Elvis Aaron Presley, y esta semana la quisimos iniciar entonces con este poderoso cantante inolvidable para todas y todos ustedes, para sus abuelos, para sus padres, incluso para ustedes mismos. Recuérdenlo. Elvis Presley, y arrancamos con nada más y nada menos que la canción Heartbreak Hotel, el hotel de corazones destrozados. Es una canción de blues interpretada por el rey Elvis Presley, quien también participó en la composición de esta canción, e incluso el propio Elvis Presley tocó la guitarra rítmica. Esta canción fue grabada en enero de 1956 y lanzada como sencillo junto a la canción I Was The One, el hotel de corazones destrozados, que se convirtió en el primer disco pop número uno de Elvis Presley y fue también el disco más vendido de 1956. Y comenzamos esta primera tanda de canciones con dos fallecidos lamentables ocurridos en el mes de enero. El primero de ellos, David Robert Jones, falleció el 10 de enero del año 2016, más conocido por su nombre artístico David Bowie, cantautor, actor, diseñador británico. Figura importante de la música popular durante casi 5 décadas, David Bowie es considerado un innovador, un particular ejemplar de la música rock por sus trabajos en la década de los 70 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra magna. Hablamos de David Bowie, que por cierto nació también el 8 de enero, pero de 1947, el mismo día 8 de enero, en que nació Elvis Presley. Él nació en Brixton, al sur de Londres. David Bowie mostró gran interés por la música desde su niñez, estudiando finalmente arte, música y diseño, antes de embarcarse en su carrera profesional como músico en 1963. ¿Quién no conoce las canciones Space Oddity, The Rise and the Fall Out, de Ziggy Stardust and the Spider from Mars? Y así una larga carrera y una larga lista de éxitos de David Bowie. Hoy vamos a escuchar una de sus más grandes canciones, Héroes. Los dejo entonces con esta, la primera canción del programa de La Esencia de hoy, es David Bowie con Héroes. Y el mismo día, pero del año 2018, fallecía Edward Alan Clark, más conocido como Fuzz Eddie Clark, quien fuera el guitarrista británico conocido por formar parte de la banda Motorhead. Mientras este arreglaba una casa flotante, Clark conoció a Phil Taylor, baterista de Motorhead. Taylor fue quien le presentó a Clark a Lemmy Kilmister, bajista y vocalista de la banda, quien lo aceptó en el seno del grupo. Con este grupo, Eddie Clark realizó sus grabaciones más famosas como Overkill, The Ace of Spades, The Bomber, No Sleep Till Hammersmith y el reconocido Iron Fist. Este trío, Lemmy, Clark y Taylor, es considerado como la alineación más clásica de Motorhead. David Clark dejó Motorhead en 1982 durante una gira por los Estados Unidos debido a fuertes discusiones con Lemmy Kilmister, ya que se cuenta que Eddie Clark no estaba contento con el disco Iron Fist. ¿Qué les parece? Eddie Clark, este lamentablemente fallecía el 10 de enero del año 2018 debido a una neumonía. Y de Motorhead vamos a escuchar la canción Bomber, el bombardero. Es el tercer álbum y la canción homónima de esta banda, lanzada en octubre de 1979. Este álbum llegó al puesto número 12 de las listas británicas y contiene algunas de sus canciones más conocidas, como por ejemplo la que vamos a escuchar hoy. Los dejo entonces con David Bowie, con Héroes y Motorhead, con The Bomber. Estás en La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los grandes ídolos del rock están aquí, en La Esencia. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. We'll be right back. Estás escuchando La Esencia. Atención a esta parte del programa, son dos guitarristas realmente formidables dentro del rock. Hablamos primeramente de Michael Schenker. Él nació el 10 de enero de 1955. Músico, compositor, productor alemán, conocido por ser guitarrista líder de bandas de hard rock y también de heavy metal, como UFO, Scorpions y Michael Schenker Group. Es el hermano menor del también guitarrista Rudolf Schenker, que lo invitó a participar en Scorpions en el año 1972 y donde pronto ingresó a formar parte de la banda británica UFO a mediados de los años 70, donde realizó su carrera profesional con destacado éxito principalmente por Europa y Japón. En 1980 fundó su propia banda, The Michael Schenker Group, en donde ha compartido con varios notables músicos como por ejemplo Gary Barden, Graham Bonnet, Nate Murray, Elman Radebel, Don Hayden y Cozy Powell, entre otros. Michael Schenker celebraba sus 50 años dentro del rock and roll y lo hizo lanzando un disco llamado Immortal, su última obra. Para el evento se rodeó de músicos, como es su costumbre, de alta alcurnia rockera, por decirles así. Por ejemplo, John Lee Turner, Ralph Shepard, Ronnie Romero y Michael Voss, es decir, una alta gama de músicos que acompañaron a Michael Schenker para celebrar su 50 aniversario. Y de este disco tomamos la canción número 3, Night of the Dead, El Caballero de la Muerte. Es el primer corte en donde canta Ronnie Romero. Un tema muy rápido y lleno de musicalidad en la línea de lo que nos ha acostumbrado Michael Schenker en sus últimos discos. Ya lo saben, el primer guitarrista de esta tanda de canciones es este alemán, Michael Schenker, celebrando un año más de vida, ya que nació, como ya les dije, el 10 de enero de 1955. Y le sigue otro virtuoso de la guitarra, nada más y nada menos que Jimmy Page, acompañado por su compañero Robert Plant, John Paul Jones, y el baterista lamentablemente fallecido, John Bonzo Bohan. ¿Y por qué? Porque el 12 de enero, pero de 1969, aparecía el primer disco de esta super banda Led Zeppelin. El primer álbum de estudio salía entonces el 12 de enero de 1969. Este disco introdujo muchos conceptos nuevos a la música rock, creando una interpretación completamente nueva del género. En el año 2003, la revista The Rolling Stones lo posicionó en el puesto número 29 de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos. Este álbum se grabó en tan solo 30 horas en octubre de 1968. Y de este primer trabajo musical de Led Zeppelin vamos a escuchar la canción Communication Breakdown, Comunicación Interrumpida. Es Led Zeppelin con Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant, John Bonzo Bohan y por supuesto John Paul Jones en el bajo, el cual se caracteriza muy profundamente en esta canción. Entonces, por la esencia, le tenemos el primer duelo musical de guitarristas. El primero, Michael Schenker Group, con la canción Night of the Dead, El Caballero de la Muerte. Y seguidamente, Led Zeppelin con el guitarrista Jimmy Page con Communication Breakdown. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo a nivel internacional. El rock del nuevo milenio está aquí, en La Esencia. Yeah. calidad y excelencia en la esencia. Y nos regresamos al 10 de enero porque no podíamos dejar de lado esta gran banda llamada White Snake, la serpiente blanca. ¿Por qué? Porque ese día, 10 de enero, pero de 1946, en Liverpool, Inglaterra, nacía Ainsley Dunbar, Ainsley Thomas Dunbar, baterista inglés que trabajó con algunos de los nombres más importantes dentro del rock and roll, incluyendo John Mayall, Frank Zappa, Lou Reed, Jefferson Starship, Jeff Beck, David Bowie, ya lo escuchamos, y por supuesto White Snake, que es la banda con la cual lo vamos a recordar hoy y a celebrar un año más de vida. Y de la serpiente blanca vamos a escuchar un clásico de clásicos, Here I Go Again, aquí estoy otra vez, aquí voy otra vez. Es una canción y un single grabado por esta banda en 1982 que aparece en el disco Saint and Sinner, siendo posteriormente regrabada para su álbum homónimo de 1987. El single fue regrabado por tercera y última vez en 1988 en una nueva versión para radio, significativamente más corto. Esta canción alcanzó el puesto número 1 en las Billboard Hot 100 en el año 87 y obtuvo el puesto número 9 en los singles de Inglaterra también ese año 1987. En el año 2006, la versión de 1987, hablamos de Here I Go Again, fue nombrada como la canción número 17 de las mejores canciones de la década de los 80. ¿Qué les parece? Por eso no podíamos dejar de lado esta banda y para celebrar por supuesto el cumpleaños de Ainsley Dunbar es White Snake con Here I Go Again. Y continuamos con un cantante llamado Robert Bertieff Cummings. ¿No lo conocen? ¿Y si les digo Rob Zombie? Sí señor, Rob Zombie nació el 12 de enero de 1965 en Massachusetts. Como sus padres trabajaban en una feria, Rob y su hermano Michael crecieron en la carretera y ambos compartían intereses por la contracultura. las películas clase B, las películas del oeste y los cómics de fantasía. Esto probablemente los ayudó a definir sus gustos musicales. Rob Zombie ha sido por mucho tiempo fanático de Alice Cooper, de Judas Priest, de los Ramones, de Black Sabbath y también otros artistas más o menos del mismo género musical. Los estilos de estos músicos han seguido siendo una fuerte influencia para él hasta la actualidad. Y de este cantante, Rob Zombie, tomamos el último disco lanzado el año pasado, 2021, llamado The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy. Algo así como la conspiración del eclipse de inyección lunar Kool-Aid, un nombre característico de este estilo musical de Rob Zombie. De este disco, repito, lanzado el año pasado, prácticamente nuevo, lo último de Rob Zombie, vamos a escuchar la canción The Shadow of the Cemetery Man, la sombra del hombre del cementerio. Es Rob Zombie por la esencia, pero antes White Snake con Here I Go Again, aquí voy otra vez. Te recuerdo que estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Sin duda, este es un clásico. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. Made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. El rock más intenso está aquí, en La Esencia. Esencia, vamos a seguir recordando a los fallecidos de esta semana. Lamentablemente, esta semana también recordamos a Sylvain Sylvain, de verdadero nombre Sylvain Mizrahi. Él nació en El Cairo el 14 de febrero de 1951, pero lamentablemente fallecía un 13 de enero del año 2021, recién ahora, el año pasado. Más conocido, como ya les dije, como Sylvain Sylvain, fue un músico norteamericano reconocido por haber tocado en la banda de punk rock de New York Dolls y también reconocido por su posterior carrera como solista. Él nació, como ya les dije, en El Cairo y se trasladó con su familia a los Estados Unidos en plena juventud, país en donde desarrolló su carrera musical. The New York Dolls fue una banda de glam rock y punk rock formada en 1971, pero se disolvieron en 1975, aunque después retomaron con alguno de los músicos originales de la banda. Esta banda, The New York Dolls, fueron influenciados por los Rolling Stones y las bandas anárquicas proto-punk, como por ejemplo MC5 y los Stooges de Iggy Pop, así como artistas de glam rock como Mark Bolan y David Bowie. Vamos a recordar entonces a este músico fallecido el año pasado debido a un cáncer que lamentablemente padecía del año 2019, Sylvain Sylvain, de los New York Dolls. Y la canción que vamos a escuchar se llama Looking for a Kiss, esperando por un beso. Looking for a Kiss es de New York Dolls en la esencia. Y uno que está vivo es Zakk Wylde, de verdadero nombre Jeffrey Phillips Wylde. Él nació en Nueva Jersey el 14 de enero de 1967. Repito, Zakk Wylde, músico, cantante, compositor, multiinstrumentista, empresario y actor también ocasional, reconocido por su trabajo como guitarrista del músico británico Ozzy Osbourne y también por ser el fundador de la agrupación de heavy metal Black Label Society. También fue el vocalista y guitarrista de la banda Pride and Glory. Como solista, ha publicado los álbumes Book of Shadows de 1996 y Book of Shadows 2 en el año 2016. Feliz cumpleaños entonces para Zakk Wylde. Y uno de los discos y la canción más representativa prácticamente de Ozzy Osbourne con este guitarrista Zakk Wylde es No More Tears, No Más Lágrimas, que sería el sexto disco de Ozzy Osbourne lanzado en septiembre de 1991. Vamos a escucharlo entonces con esta canción, No More Tears, de Ozzy Osbourne, para celebrar entonces un año más de vida de Zakk Wylde. Y anteriormente vamos a escuchar a The New York Dolls con Looking for a Kiss, esperando por un beso, para recordar lo que fuera en vida de este baterista Sylvain Sylvain de los New York Dolls, porque en la esencia recordamos a los caídos del rock y nunca los olvidamos, porque en la esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también demostramos de dónde viene. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. La magia de los 70 en la esencia. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been trying. And all the old ladies, they're all on their way to church. You go to church, I bet you will not be alone. I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house to shoot up in your room, most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always picking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night long. Just a looking for a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. just looking for a kiss. Los grandes maestros del rock en la esencia. We'll be right back. Seguimos aquí en La Esencia mostrándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Vamos a escuchar ahora una banda de metal progresivo y luego una banda de metal sinfónico. La primera de ellas, hablamos de Queensrÿche. ¿Y por qué? Porque su vocalista Geoff Tate está cumpliendo un año más de vida. Él nació el 14 de enero de 1959, de verdadero nombre Geoffrey Wayne Tate, vocalista de rock y heavy metal. Figura en el puesto número 14 en el listado de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Geoff Tate se ha caracterizado por su excelente vocalización, la que muchos músicos de rock han tratado de imitar y han visto como una fuente permanente de inspiración. Grabó 15 trabajos con Queensrÿche, entre discos de estudio, en directo y también recopilaciones. En 1985 participó en el Heart and Aid, una reunión promovida por Ronnie James Dio y sus músicos que buscaban recaudar fondos para mitigar el hambre en África. En el año 2002 lanzó al mercado su primer disco en solitario. En junio del año 2012 fue despedido de Queensrÿche por tener problemas con el resto de la banda. A raíz de esto, Tate tomó acciones legales contra sus ex compañeros y la historia continúa y continúa con Queensrÿche y Geoff Tate. De ellos vamos a escuchar su más reconocido disco, Operation Mindcrime, Operación Crimen Mental. Este disco salió a la luz en 1988 y es un álbum conceptual narrativo que tuvo una excelente crítica masiva y un gran éxito comercial. La historia del disco giraba alrededor de un drogadicto que es drogado, valga la redundancia, para asesinar en nombre de un movimiento contestatario. El drogadicto, llamado Nicky, está atrapado entre su lealtad a la causa y su amor por una prostituta. Operation Mindcrime fue mencionado por los críticos junto a discos conceptuales notables como The Wall de Pink Floyd o el reconocido Tommy de la banda The Who. De este disco tomamos la canción Spreading the Disease, Propagando la Enfermedad. Es la canción de Queensrÿche para celebrar un año más entonces de este vocalista Geoff Tate por La Esencia. Y la banda que le sigue, de metal sinfónico, aunque también están catalogados dentro del estilo power metal. Hablamos de Nightwish. ¿Por qué? Porque el bajista y vocalista de esta banda, Marco Hietala, está cumpliendo un año más de vida. Este señor, de verdadero nombre Marco Tapani Hietala, nació el 14 de enero de 1966. Toca el bajo desde los 12 años y estudió 2 años de bajo y también lecciones de teoría musical. Nightwish, una banda de metal sinfónico procedente de Finlandia, se formó en 1996. Los músicos fundadores fueron Tuomas Holopainen, Empu Viorinen y la cantante Tarja Turunen, todos ellos compañeros de un instituto musical. La música de Nightwish se inspira intensamente en la música de cine, la literatura, los sentimientos y el folclore nórdico. Además, Holopainen reveló que antes de formar la banda, se inspiró en la banda Stratovarius. Buen dato. De esta banda, La Bruja Nocturna, La Bruja de la Noche, Nightwish, vamos a escuchar una de sus canciones favoritas de los fanáticos, Ever Dream, algo así como Sueño Eterno, grabado por la banda en mayo del año 2002. Esta canción fue compuesta por el tecladista Tuomas Holopainen y pertenece a su cuarto álbum de estudio, The Century Child, El Niño del Siglo, el cual se convirtió en disco de oro en solo 2 días. Lo que permitió al single Ever Dream alcanzar rápidamente el puesto número 1 en los rankings fineses. Posteriormente alcanzaría el estatus de disco de platino por haber vendido más de 10.000 copias. Es Nightwish con Ever Dream, mi sueño eterno por La Esencia. Pero antes, recuerda que va a sonar Geoff Tate

desde su fundación ha sido, junto con el guitarrista Paul King, los únicos dos miembros originales que han permanecido hasta el día de hoy. Bill Byford, 15 de enero de 1951. Byford comenzó su carrera musical en la banda Quads, donde conoció al guitarrista Paul King, y desde ese día no se han separado. En 1976, ambos músicos se unieron al guitarrista Graham Oliver y al bajista Steve Dawson y fundaron Son of a Beach. 2 años más tarde, y con la inclusión de Pete Gill en la batería, pasó a llamarse Saxon. En la agrupación es uno de los principales compositores y también ha colaborado en la parte técnica de todos los discos, ya sea como mezclador o productor. Es el cumpleañero entonces de la banda Saxon, el cantante Bill Byford. De esta banda nos vamos a abril de 1980. El segundo disco de estudio se llamó Wheel of Steel, algo así como las ruedas de acero, y es esta misma canción la que vamos a escuchar. ¿Y por qué? Porque esta canción, Wheel of Steel, llegó al puesto número 20 en los singles del Reino Unido y también estuvo en la posición número 13 en la misma lista. La gran mayoría de las canciones de este disco tratan de velocidad, motocicletas y carreteras. Entonces, es Saxon por la esencia. Y el segundo vocalista que vamos a recordar ahora por la esencia es Ronnie Van Zant, lamentablemente fallecido en octubre de 1977, pero vamos a recordarlo ya que nació un 15 de enero de 1948, de verdadero nombre Ronald Wayne Ronnie Van Zant, el principal vocalista y compositor de la banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd. Su periodo de actividad en la banda ocurrió desde 1970 hasta 1977, año en el que falleció en un accidente de avión junto a otros integrantes de la banda. Era el hermano mayor de Donny Van Zant, quien fue el fundador de la banda 38 Specials, y de Johnny Van Zant, actual vocalista de Lynyrd Skynyrd. Es decir, lo reemplazó su propio hermano. ¡Qué hermoso es el rock and roll! ¡Qué hermosa es la historia de Lynyrd Skynyrd! De esta banda de rock sureño vamos a escuchar su más grande éxito, Free Bird, un ave libre. Una canción que comienza con una lenta balada de piano con un tono de órgano gospel y un slide de guitarra. La BBC considera a esta canción, Free Bird, la base del rock en la radio, comparable solamente con Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Sabías tú que esta canción Free Bird fue prácticamente escrita musicalmente por un roadie de la banda? Te cuento la historia. Esta canción fue escrita en los comienzos del grupo cuando uno de los roadies de la banda, llamada Billy Powell, tocaba el órgano en un grupo musical de la escuela. Y allí comenzó a tocar el intro de Free Bird. Ronnie Van Zant lo vio tocar esta canción y lo escuchó, por supuesto, y lo invitó a unirse al grupo. Le preguntó por esa canción y juntos empezaron con la composición. Así comenzó esta canción, Free Bird, de Lynyrd Skynyrd. Entonces, por la esencia, para honrar y celebrar un año más de vida de estos vocalistas, el primero, Bill Byford de Saxon con Wheel of Steel, y el segundo, Free Bird de Lynyrd Skynyrd, para recordar a Ronnie Van Zant. Es la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. I'm not afraid to die. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? Terminamos esta parte de la esencia con la base rítmica de toda canción, es decir, batería y bajo. Comenzamos. Dave Holland, baterista, nació un 5 de abril de 1948, pero lamentablemente fallecía el 16 de enero del año 2018. ¿Quién fue Dave Holland? Fue un músico británico conocido por pertenecer a la banda de heavy metal Judas Priest. Tras grabar algunos de los más importantes discos de esta banda Judas Priest, como lo son Brittle Steel, Screaming for Vengeance, Defender of the Faith, Turbo y Ram It Down, Dave Holland abandona la banda en 1989 por tener problemas personales y de salud y también problemas con la familia. Pasó algunos años en prisión por intentar violar a un chico de 17 años. Un juez lo culpó de un cargo de intento de violación y 5 cargos de asalto indecente a un adolescente que estaba tomando clases de batería en la casa de Holland. Dave, sin embargo, afirmó su inocencia y sostuvo que la relación con su alumno no era sexual. Son las historias del rock que te lo cuenta solamente la gente de la esencia. Entonces, recordamos al desaparecido Dave Holland, baterista de Judas Priest. ¿Con qué canción? Nada más y nada menos que con la canción Free We're Burning. Esta canción es la que abre el disco Defender of the Faith, Defensores de la Fe, el disco número 9 de esta banda de heavy metal, Judas Priest, lanzada en enero de 1984. En el año 2001 se remasterizó, agregándole también 2 canciones adicionales. Entonces, para recordar a este baterista de Judas Priest, vamos a escuchar nada más y nada menos que esta famosísima canción de 1984 llamada Free Will Burning. Es Judas Priest. Y ahora nos vamos con el bajista. Hablamos de Paul Raven. Paul Vincent Raven. Este señor nació el 16 de enero de 1961, pero lamentablemente falleció en octubre del año 2007. Este fue un músico británico reconocido por haber tocado en la agrupación de post-punk Killing Joke y también tocó en la banda de metal industrial Plunk. Aunque ya en los años 80, más o menos a mediados de los años 80, 86 más o menos, fue catalogada como una banda de groove metal. Hablamos de Plunk. De esta banda tomamos el disco número 4, Cleansing, algo así como Limpieza, de 1994, y la canción, una de las más conocidas y también una de las más pedidas también por acá por la esencia y favorita de mi compañero Danny Clash, quien ahora está con unas largas y merecidas vacaciones. Saludamos entonces a Danny Clash. La canción es Snap Your Fingers, Snap Your Neck, algo así como chasquea tus dedos, chasquea tu cuello. Snap Your Fingers, Snap Your Neck. Es la banda de groove metal punk para recordar al desaparecido Paul Raven, bajista de esta banda. Anteriormente recuerda que va a sonar el sacerdote Judas con Free Will Burning. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Are you ready? La esencia, lealtad del rock a toda prueba. Yeah.

Preparen sus grabadores, porque Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír, o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es la versión de la semana. Y en esta sección de la versión de la semana, la primera sección del año, traemos a la banda Beck, Bogert and Appice. Beck por el apellido del guitarrista Jeff Beck, Bogert por el bajista Tim Bogert y el baterista Carmen Appice. Se reunieron estos tres miembros que tocaban antes en las bandas Vanilla Fudge y Cactus. Fueron reconocidos como el primer trío poderoso de los años 70. Repito, Beck, Bogert and Appice. Este power trio lamentablemente grabó un solo disco llamado como la banda, Beck, Bogert and Appice. El grupo era un trío poderoso. Este álbum contiene la versión de Stevie Wonder llamada Superstition, que es la que vamos a escuchar la tarde, día, noche de hoy por La Esencia. Estás en La Esencia, esta es la versión de la semana. Beck, Bogert and Appice versionando a Stevie Wonder la canción Superstitions. Es La Esencia. Otra reliquia de La Esencia. Love. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Bueno, y aquí los voy a sorprender a todos, porque todos piensan que mis músicos favoritos son de los 70, de los 80, pero no, también tenemos que saber de metal extremo. Y aquí estoy para presentarles mis tres canciones favoritas de metal extremo, pero eso sí, ocurridas durante la semana. Esto es solamente por hoy, para iniciar este nuevo año 2022. El 14 de enero del año 2004, Terje Bakken, vocalista de la banda Winder, salió a pasear 3 días antes. Su cuerpo fue encontrado, repito, el 14 de enero del año 2004, sin vida. La banda Winder significa guerrero en inglés. Fue una banda de black metal de Noruega. Esta banda se formó en 1994. Lanzó su álbum debut en 1997, Winder combinó el black metal con la música folclórica escandinava, el folclore y la mitología. Winder produjo 4 álbumes en su casi 10 años de existencia. Y para recordar a este fallecido vocalista de la banda Winder, me fui al año 2001, el disco 1184. De ahí tomé la canción La Nueva Era Negra. Black New Age es Winder en Metalmanía por la esencia. Yeah. La segunda banda que tomé para esta sección Metalmanía es nada más y nada menos que Venom. ¿Por qué? Porque el 15 de enero de 1963 nacía Conrad Thomas Lang, más conocido como Cronos, bajista y vocalista, repito, de la banda Venom. Y tomé el segundo disco de esta agrupación, llamada Black Metal, lanzado en noviembre de 1982, y que fue prácticamente el disco y la canción que le dio origen al término de este género musical, Black Metal. Junto al disco Welcome to Hell, Black Metal es considerado uno de los más importantes dentro del movimiento de metal extremo, influyendo muy especialmente al nacimiento del thrash metal, al death metal y al black metal en los años 80 y 90. Así que por eso elegí esta canción. Es entonces Venom con Black Metal. Metalmanía. Finalizamos esta brutal sección Metalmanía con una banda de black metal llamada Mayhem o Mayhem, como ustedes quieran nombrarlo. ¿Y por qué? Porque Pir Hingby Holing nació el 16 de enero de 1969. ¿Quién es Pir Hingby Holing? Él es mejor conocido como Dead, quien fue un músico sueco, miembro fundador de la banda de death metal Morbid, pero desde 1988 hasta 1991 fue el cantante de esta banda de black metal Mayhem. De este cantante, Dead, hay muchas historias, y una de las más conocidas, y vamos a recordarla, es que antes de los shows, antes de los conciertos, Dead solía enterrar su ropa en la tierra para que pudiera pudrirse y conseguir saber qué significaba realmente estar bajo tierra. Era un cadáver en el escenario. Una vez incluso pidió que lo enterraran a él mismo y que luego lo despertaran a la hora del concierto. También se cuenta que en una oportunidad encontró un cuervo muerto en un concierto y lo guardó dentro de su bolsillo. Así, antes de empezar cada canción, este olía la bolsa porque, según él, quería oler la muerte desde su propia nariz. También mantuvo aves y otros animales muertos descomponiéndose debajo de su cama. Entonces, para recordar a Dead con su banda Mayhem, vamos a escuchar la canción Funeral Fog, algo así como la niebla funeraria. Terminamos aquí entonces esta brutal sección llamada Metalmanía. Es Mayhem con Funeral Fog. El metal más bizarro está aquí, en la esencia. Yeah! La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Porque La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y despedimos el programa con un blues. Oigan esto, Chester Arthur Burnett nació el 10 de junio de 1910 y falleció el 10 de enero de 1976. Por eso lo recordamos esta semana por aquí por La Esencia. Él es mejor conocido por su apodo, Howling Wolf, el lobo aullador, músico norteamericano de blues, guitarrista y también tocaba la armónica. Una voz realmente gruesa y de características casi que intimidante. Así lo reconocían los músicos a su alrededor. Medía 1,98 m y pesaba 136 kilos. Fue una figura imponente y con una de las voces más memorables dentro de todos los cantantes de blues clásicos en los años 50. Su voz ha sido comparada con el sonido de las máquinas pesadas. De este cantante de blues, de este gran cantante de blues, vamos a escuchar la canción The Red Rooster. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia. Los dejo entonces con Howling Wolf, The Red Rooster. Adiós. Nada como el blues.